Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Otra semana volvemos aquí a las ondas radiofónicas de Radio Insular de Lanzarote, también emitiendo para Gin Oxido Radio y para Radio Pimienta. Estamos en Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos, como decíamos, con Transtraxilium, una banda que editaron el disco el pasado año, pero bueno, a nosotros casi porque no llegaba a principio de este 2015. Contra el Abismo es el título del disco y además primer videoclip que acaban de subir pues esta pasada semana, del tema que da título al propio disco, Contra el Abismo. ¿Qué más vamos a tener? ¿O qué más nos va a llegar ahora? Bueno, luego nos llega Piel de Serpiente, Todo o Nada. Nuevo disco de la banda, también el tema que sirve como, o como que sirvió como adelanto y single de este nuevo disco. Hablaremos también del concierto a celebrar en la Casa de la Juventud este 23 de febrero con motivo del primer aniversario de la reapertura de la Casa de la Juventud. Recordar también el concierto de mañana en la Sala Agua. Bueno, todo eso te lo iremos comentando a lo largo del programa. Y nada, pues nos vamos a quedar con Todo o Nada, Piel de Serpiente. Juegas con tu vida, nunca dejas de aportar. Sacar un disco y que este propio disco sea una despedida, pues no es plato de buen gusto. Es el caso de la banda Secret Sins, que sacaron pues un disco precisamente para eso, para ser su despedida. Under Dark Skies, editado por Roxette Records, supuso el adiós definitivo de la banda. Pero que bueno, lo malo es que la banda desaparece y lo bueno es que renace Icarus Dream. Pues Raúl Ronco a la batería, junto con José Torre guitarras, formaban en el pasado la Icarus Dream. Pues bueno, pues desaparece Secret Sing, vuelve Icarus Dream. Nosotros pues lo suyo es escuchar uno de los temas que incluían en ese último disco, Where Is My Life, de Secret Sing. Luego vamos a lanzarnos con dos temas continuos, seguidos, más que continuos, el nuevo trabajo discográfico de Sir Dimension. Ya sonaron en mucho más que Rock and Roll, entrevistados también el pasado año cuando editaban su nuevo disco, y en esta ocasión pues nos vuelven nuevo trabajo bajo el brazo y su tema Nexus 6, o supongo que será Nexus 6, ya que cantan en inglés. Venga, nos quedamos con Secret Sing y a continuación Non-Stop, Sir Dimension.

Como te decíamos al principio de Mucho Más que Rock and Roll, este fin de semana nos llega el 18 a las 9 y media en la Sala Aqua, el concierto de Deep Bronco, acompañado por Tokyo Revolver y Markels and Angel Charlie Trio. Esto será en la Sala Aqua. Y que, bueno, por lo pronto en el Facebook de sancocho.com seguimos sorteando dos entradas para este concierto. Por otra parte, tenemos el Teguise Music Showcase, donde a partir de las 12 de la noche tendremos actuando a Pechuga Van, Atril, Tu Mano Me La Casca, Chacho Macho Blues, Maru Cabrera, Tokyo Revolver, La Voz de la Conciencia, Los Embajadores, Cien Pies Ni Cabeza, Inadaptados y Gargantúa. Todos ellos estarán este sábado 19 en el casco histórico de la Villa de Teguise, en esta tercera edición del Teguise Music Showcase. Y luego, por otra parte, también en la isla de Lanzarote, en esta ocasión, pues, en la Casa de la Juventud de Arrecife, esto ya es para el día 23 de marzo, organizado por la Asociación Musical y Cultural El Hoyo Sónico, desde las 8 de la tarde, la presentación en rueda de prensa del nuevo trabajo discográfico de Emisora Clandestina, y luego en concierto tendremos a Tribu, Opereta Humanoide, Íntima y Enorme. Esto es con motivo del primer aniversario de la reapertura de la Casa de la Juventud de Arrecife. 23 de marzo, apunta la fecha. Vamos a tener un final de marzo bastante movido, aunque también hay que decir que este mes de marzo ha sido bastante productivo, al menos en cuanto a conciertos. Vale, continuamos con mucho más que rock and roll. Bueno, también recordarte que esta semana cerramos el programa con la entrevista realizada a Metamorfosis dentro de Mucho Más que Rock and Roll Televisión, en Biosfera Televisión, y que, bueno, pues entrevistamos a la banda, y aquí vamos a poner el programa íntegro con la actuación y la entrevista. Acabamos de escuchar a Secret Sin, también a Sir Dimension, y ahora nos vamos a quedar con 4 Bajo Cero, otra de las bandas que nos hacían llegar su música a Mucho Más que Rock and Roll, y por extensión a sancocho.com. Siempre es una alegría recibir música nueva, ya sea a través del propio correo electrónico, el cual es sancocho.com@gmail.com. Bueno, pues decíamos que siempre es agradable recibir música de bandas que confíen en hacerse, en que se haga sonar a través de las ondas radiofónicas, a través de internet. También es el caso de Frenzy, o al igual que otras muchas que también lo hacen a través del correo ordinario, el de toda la vida. Todavía sigue funcionando, aunque parezca mentira. Vale, pues Frenzy nos hizo llegar su música a través de Dropbox en su descarga para los medios, y aquí vámonos a quedar escuchando Sin City Calls. Y vamos, hoy vamos tan rápido porque vamos con el tiempo súper apretado. Luego nos quedamos con Keldar, también otra banda de metal. No se nota nada que esta noche hemos querido, bueno, noche o tarde o mañana, que hemos querido metalizar mucho más que rock and roll. Vale, nos quedamos con Frenzy, Sin City Calls, y luego con Keldar, Dream in What. Venga, a disfrutarlo. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Antes de cerrar mucho más que rock and roll, antes de pasar con la entrevista a Metamorfosis, recordar un concierto el 19 de este mes, o sea, este sábado en la sala Aguere, en La Laguna estarán actuando Quillus, acompañados de la banda local Odio. Para hacer un repaso musical de ambas bandas, nos vamos a escuchar los temas que forman parte de los videoclips de cada una de las dos bandas. Venga, empezamos con Coward Frontline de Odio y luego saltamos con Satanachia de Quillus. Coward Frontline. ¡Coward!

Bienvenidos a una nueva semana mucho más que rock and roll. Esta semana desde Valterra en Arrecife tenemos a la banda Metamorfosis. We'll be right back. Así sonaba, así suena Metamorfosis en esta nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Los tenemos aquí presentes. Bienvenidos al programa. Hola. Hola, buenas tardes. Pues lo dicho, preséntense y empezamos en conversación más que en entrevista. Bueno, y si Carlos el Peque, el que grita y las voces. Todo el corneto. Yo soy el Pelado, guitarra. Dani, guitarra. Y Gabriel, bajo. Metamorfosis desde el año 1990 haciendo ruido o haciendo música, como quieran denominarlo. Se ha pasado el tiempo rápido, ¿no? Estamos ya en el 2015, han pasado muchísimos años, 25 años haciendo rock and roll. ¿Cómo han vivido todo ese proceso desde esos comienzos? Pues... Habla tú, que tú eres la enciclopedia del grupo, Gabriel. Tú eres la enciclopedia del grupo, venga. No, bien, la verdad, bueno, tuvimos unos años paradillos, así, unos 5 o 6 años a lo mejor, que nos desconectamos y tal. Pero que sí, de los 25 años que llevamos, la verdad que bien. Sí, pues, prácticamente son una formación, han tenido diversos cambios, pero casi se mantiene desde los principios, ¿no? Tuvo una primera época de Metamorfosis con otros miembros, pero casi tenemos aquí la formación casi original, con el Pelado que llegó de último a darle más contundencia, si se puede, a Metamorfosis. Sí, sí. Realmente la banda fue formada por Gabriel, ¿no? Y el Gallo, ¿no? Fueron los... Está que el Gallo no está porque sus obligaciones laborales, vamos a decir así. Y después entré yo, hace un montón de años. En el 90. En el 90. Y luego el PECA. El PECA 2 meses después. Yo, el PECA. Presente. ¿Sabes? Que no, hay que decirlo, pero entramos nosotros y empezamos a hacer algo con fundamentos, ¿sabes? Si no hubiéramos tirado por otro lado, ¿sabes? Si no hubiéramos entrado Dani y yo, no. Que esto no hubiéramos estado aquí sentados hoy día, ¿sabes? Claro, y como siempre, ¿no? Los pibitos, que si los estudios, la mili, se disuelve el grupo, y no tengamos no sé cuántos años, pum, tal, y se vuelve a retomar el asunto después de unas cuantas sesiones de bares y demás que nos reunimos, decimos, oye, formamos la banda. Se empezó a hacer lo de los conciertos de la CRC. Que fue cuando nos encontrábamos y nos daban ganas de tirar para adelante otra vez, empezar con esto otra vez. Estuvimos, pues no sé, 8 años así sin Metamorfosis, pero claro, cada uno estábamos en diferentes, a lo mejor, proyectos, ¿no? Pero eso, al final nos decidimos y fue casualidad a lo mejor o pedir a Marcial si quería colaborar con nosotros. Que al final, pues mira, le gustó al chico y se quedó aquí con nosotros, ¿sabes? ¿Esa dónde está la calidad? Modesto. Y la verdad que, vamos, el primer ensayo fueron los pelos de punta y recordando los viejos temas y con más ganas, ¿sabes? Porque ahora estamos más ganas que como cuando empezamos, ¿sabes? Pero ¿qué gusanillo es el que pica para que de repente vuelvan a decir, tío, Metamorfosis otra vez, vamos a volver otra vez, vamos a sacar todos esos temas, incluso temas nuevos, y vamos a dar pues más hacía caña falta, incluso. Hacía falta, no había rock, no había metal, hacía falta Metamorfosis. Claro. Y han recuperado todos los temas, aunque esto es un guiño directo a Metamorfosis, han recuperado todos los temas de la banda, algunos se han quedado en el camino. Sí. Nah, algunos han ido quedando, los primeros discos ya no. Al final no nos sacaron el de que hicimos en Japón, ¿no? En Medellín. No, pero eso, no. Las primeras maquetillas, a lo mejor sí, están las típicas, Mátalo, la de Depredador, que son temas del mismo año 90, sí. Que siguen gustando a la gente y otros pues hemos ido apartándolos y... Sí, bueno, algunos los conservamos, pero no son los originales del principio, los hemos ido cambiando, ¿no? Se han cambiado un poco y suenan más potentes que antes, claro. Porque en grabaciones no tienen discos hasta el momento. Bueno, sí, ahora mismo, a día de hoy, sí han sacado ya una maqueta disco, ¿no? Sí. Pero anteriormente tiraron de 2 maquetas, creo que tenían, ¿no? Tres maquetas. Sí, la primera que se acabó en su momento en la Casa de la Juventud y luego ya otra en locales de ensayo. Pero sí, digamos, algo grabado con condiciones ahora. O sea, en el regreso de Metamorfosis, sí, cuando grabaron algo... Algo más decentito, sí. Algo más decente por las nuevas tecnologías, internet... Claro. Pues que puedes grabar, vamos, no hace falta ir a un estudio para grabar. Antes sí, antes tenías que moverte, ¿sabes? Tenía 3 millones de pesetas a los de antes. Sí, sí, no, la verdad que internet y los medios a día de hoy. Las redes sociales también. La tecnología ha hecho que la grabación de una demo a lo mejor sea mucho más fácil y asequible que lo que era hace, pues cuando empezaron, ¿no? Sí, en este caso 25 claro. años, ¿no? Y, Pelao, ¿cómo se te ocurre a ti acabar con esta gente cuando venías de otra banda y decías que Metamorfosis a lo mejor fue en tu momento casi una inspiración de trayera, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Te realmente, imaginas? Realmente recibimos una paga por lo que metimos. ¿Para cuerdas no da? Gallo, ¿tú me dices gallo? Bueno. ¿Gallo qué? Cuenta, gallo. Cuenta, gallo. Venga. Ahora está durmiendo. ¿Ahora está hablando él? ¿Ahora está hablando él? Calla. Hombre, ¿tú imaginas que yo con 15 años iba a los conciertos de Metamorfosis? Yo veía estos engendros tocando, ¿no? Entonces yo era uno más de los que se ponía allí en la valla, saltaba, brincaba, perdía las gafas. En aquel entonces se me rompían. Se me rompían o me las rompían, ¿no? Entonces pasan los años, evolucionan las historias. Yo me meto en otra banda, seguimos paralelamente esos caminos. Y tú imaginas que después de yo qué sé cuántos años me dicen, ¿quieres participar de esto? Entonces, que se encuentre uno tocando los temas que, entre comillas, admiraba, que te producían algo, ¿no? Pues, ¿cómo vas a decir que no? Me metí de lleno, por supuesto. Compartiendo en ese momento los dos grupos, haciendo un esfuerzo, y de lleno, y en principio casi colaborando simplemente. Después ya nos metimos de lleno en vamos a sacar temas nuevos, remodelamos los viejos, y creo que hasta el momento va funcionando muy bien. Cuando el Pegas y Dani entraron en Metamorfosis le dieron un impulso extra, ¿no? Como yo decía hace un momentito. ¿Tú crees que le diste también ese impulso extra que Metamorfosis a lo mejor necesitaba? Igual, Dani, ¿tú qué crees? ¿Que sí, le dieron ese impulso extra que igual Metamorfosis necesitaba en el regreso? Sí, sí, hombre, sí. Hombre, yo creo que se lo ha currado, se lo ha currado bastante bien. Sí, sí. Le da diferentes toques. O sea, si hubiera sido otra persona, hubiera hecho otra cosa diferente, supongo. Claro. Yo simplemente aporto lo que puedo y lo que quiero. Y Metamorfosis me da bastante para ayudar. Sí, sí, no, y actitud sobre todo actitud sobre el escenario. Bueno, eso no es el tema, no lo sea solo de Metamorfosis, tu anterior banda también lo claro. El tema es pasarlo bastante bien, lo que comentabas antes. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez el grupo después? La verdad, somos ya. No somos chiquillos, ¿no? Pero básicamente siempre nos ha gustado la música. Y dentro de la música, el metal sobre todo, el rock y el metal. Y pues como, no sé, es como una... pasártelo bien. Hay gente, como digo yo, que le da por comprarse de cuerda y quiere hacer un puente para desahogarse. Yo pues nosotros que... vamos a formar la banda y tocamos. Y... yo creo que exactamente como dice Dani, no hay más pretensiones sino pasarlo bien, hacer bien y divertirnos. Dar ahí un puñado de canciones que si a la gente le comunican algo, pues bien, que lo pasemos todos bien juntos y poco más, ¿no? Hace poquito en una entrevista en Víctor Roca, a él precisamente le preguntaban que hasta dónde queríamos llegar. Y aceptadamente él decía hasta el escenario. Porque no hay más, es que no creo que tengamos que plantearnos más. Ya vendrán las cosas si quieren venir ya. Y poco más. O sea, igual no grandes aspiraciones, sino todo pasito a pasito, pues, y si sí, llega. Lo que venga, venga. Llega, ¿no? Si hubiera sido hace algún tiempo cuando éramos más jóvenes finito. Y con menos, digamos, responsabilidades, quizá hubiera sido de otra manera, pero bueno, las cosas se han dado así, pero creo que seguimos disfrutándolo igual. Sí. O más, yo pienso que más. Incluso antes, bueno, cuando éramos pibes, ¿no? Ya somos, puedo decir la edad, cuarentones sí. Ya cuando hemos llegado a los 30, tío. Eso ya. Que antes íbamos a ensayar todos los días, ¿sabes? Antes, venga, todos los días ir al local. Ahora, si nos cuadra, pues, si nos una vez a la semana por lo menos, tenemos que ir a ensayar, que es lo que nos motiva. El salir del curro y el estar un rato juntos y hacer lo que nos gusta, lleno una birra, lleno unas risas. Sí. Pues sobre todo eso, ¿sabes? Y eso es lo que nos motiva a seguir, ¿sabes? Claro, que lo principal, que no se convierte en una monotonía de... Claro. Hoy es martes, hoy es miércoles, sí, lo quiero ensayar, claro. Tengo que hoy estar... es miércoles, no podemos. Claro. Bueno, podemos ensayar el miércoles o el jueves o el viernes o por buscar un día, ¿sabes? Claro. Pero no como antes, claro. Uno ahora las responsabilidades son diferentes, ¿no? Pero es lo que hay. Sí, claro, tiene otras cargas, otras historias. Antes, claro. Antiguamente, de pibito, cuando faltaba alguna ensayo era por las novias y ahora son por los niños. Sí, pero... sí. No, se puso sin hijo malo, tal. Sí, sí. No, sí, me sí. Quedé con la novia, eso era antes. Eso es verdad, sí. No, es que te voy a hacer la compra. Pero bueno, las circunstancias de la edad, pues, es lo que lleva, ¿no? Ya tienes... Antes tenías unas preocupaciones o unos deberes, sí. O no los tenías, porque eras más pibe, ¿no? Ahora pues ya, pues a medida que vas avanzando en edad, pues claro. Vas teniendo otro tipo de compromisos, ¿no? Y y es lo que pero tiene. Bueno, como decía antes, que ahora estamos con más ganas que antes incluso, ¿sabes? Sí. Que, no sé, creo que estamos más motivados que antes, ¿sabes? Sí. Hay más motivación por parte de todos, ¿sabes? Pues nada, si les parece, escuchamos otro de los temitas de Metamorfosis. Otro temita, no, otro temazo. Bueno. Pues los dejamos así, tal como dice el Peca. Sí. No es un temita, es un temazo y es Metamorfosis. Yeah. lo dice el Peque, es el vocalista de la banda, no podemos discutirle que era un temazo. Cada cual que opine, temita, temazo. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué te parece, Gallo? Bien, bien. Gallo, tú ahí. Gallo, ¿tú qué? Gallo ya vino, pero está escondido. Bueno, página web, Facebook, redes sociales, están al tanto de todo el tema de Internet, ¿no? Al administrador del Facebook. No, sí, bueno, tenemos lo que es el Facebook, tenemos página web también, tenemos en YouTube un par de vídeos también, de directo que hemos hecho. Y sí, sobre todo Facebook, que es donde más nos movemos. Nos ponemos carteles, las fechas de las tocadas y demás. Páginas, supongo, ¿no? Sí. Para que la gente lo siga, de acuerdo. ¿Y la forma de quien quiera tener una copia de ese disco, lo tienen en descarga directa o los venden en los conciertos? Yo les iba a decir, a lo mejor, que dentro de poco, si eso lo podríamos poner en descarga directa para que la gente que esté fuera, claro, las islas o algo, se lo pueden descargar también. Y físico, pues lo puede encontrar pues dándole un toque o en los conciertos. Y bueno, un poco ya hemos puesto copias también, perdón, hemos puesto copias también de lo que era el Hell, que era el Bunky. Sí. Hemos puesto copias allí y bueno, y poco más. Sí, porque el tema de conseguir música a día de hoy, bueno, ya no hay tiendas de música. Bueno, si quieres, eso te iba a decir, que si quieren una recua y alguna copia, un chakra, creo que queda alguna también. Sí, son tiendas que vaya a la gasolinera, tío. A la gasolinera, ¿cómo? Lo tienen en cintas de cassette también, en los... Sí, a la camela. Como a la vuelta, ahí. Esas que iban dando vueltitas, esas, y iban a... Se la damos con el bolígrafo para los que ya no tienen que dar muchas pilas. Viene con un boli regalo, hombre. Ese es el problema, que ahí es cuando dices la edad que tienen, cuando empiezas a sacar cositas que a día de hoy no tenemos. Y hablando un poco de la edad, ¿ustedes no han visto, no se han dado cuenta de, en el tema de música, que al final los que están siguen siendo casi los mismos que estaban hace muchos años? Que no ha habido a lo mejor ese relevo generacional en cuanto a grupos o músicos que forman grupos, que hay muy pocos pibes, digamos, que... Sí, gente nueva, gente sí, nueva. Sí, parece que se ha perdido la costumbre, eso sí, ¿verdad? Mm. Antes, en nuestra época, había una ristra de grupos y de variedad y una de estilo tremenda. Parece que hoy en día no tanto, es verdad que no hemos vuelto a formar nosotros, ha vuelto a salir adaptado, Black M también casi ha estado siempre, y... Los Galios. Sí. ¿Qué más? Un montón de ellos, ¿no? Y todos somos los puretillas. Y la verdad que dices que, coño, que salgan bandas. Yo siempre digo, hay que hacer banda. Da igual el estilo que haga. El tema, hay que hacer banda y sacar un poco la cultura del directo a las calles, ¿no? Que no está nada arraigada, ¿sabes? Pero tenemos el gran problema en Lanzarote, que es el directo. O sea, conseguir tocar en directo en Lanzarote a veces es complicado porque no tenemos lugares donde hacer conciertos. Se organizan pocos conciertos también en la isla, ¿no? Que es, digamos, de lo que cojeamos en Lanzarote, al menos en esto, ¿no? En conciertos. Y bueno, te iba a decir que por eso mismo, de último, hemos intentado por lo menos movernos un poco más y hemos salido, pues hemos ido a Fuerteventura, hemos ido a Tenerife, a Gran Canaria. Tenemos un par de fechas ahora en Europa también. Vamos ya a Cambridge. Tenerife o Gran Canaria también entra dentro de la... Sí, no, pero por lo menos eso, dice. Salir un poco salir un poco de aquí. Y es que si no, aquí hay muy poco. Hace poco tocaron en el Invicto, ¿no? En Fuerteventura. Sí. Arrasaron por arrasamos Ventura, allí, ¿no? Los Coquillos, un saludo a los Coquillos, a Inés, que nos felicitaron por nuestro 25 aniversario y nos dieron la oportunidad de estar con ellos en un temita. La cabra de la legión, dando saltando por lo menos allí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, aunque no se lo se crean, enrollaron a, no. Se enrollaron al felicitarnos y eso, ¿no? Aunque no se lo crean, es verdad, estos cuatro, bueno, falta Gallitos, estuvieron sobre el escenario con los Coquillos, tocando uno de los temas emblemáticos, ¿no? Celebrando por lo menos el 25 aniversario de la banda, ¿no? Y el temita que te cantaste de los Lujurios. Ah, bueno, pues sí, bueno, eso ya fue con los Estribos. Ah, bueno, sí, con el cover ahí de Lujuria y bueno, bien. Sí, que estaba también Chapi de la tribu. Sobre, a ver, fue tema del escenario, sí. Pero un momento muy bueno. Y eso, las veces que hemos tocado fuera, pues la gente ha respondido, pero bastante. Parece mentira, pero gustamos y todo. Gustamos, sí. Incluso sí, la gente. A ver, sí, pues la gente dice, no, ruido tal, pero no es por nada, pero es que la gente que no escuche rock, que no escuche heavy, nos escuchan y gustamos, ¿sabes? Que no hacemos escándalo, tío. ¿Sabes? Que la gente le gusta. Sí, de hecho, de último en la demo, bueno, demo, le decimos demo, maqueta, disco, CD. No, maqueta. Maqueta. La maqueta bien grabada. Maqueta. Supuestamente. Allá está Melódico, es aquí del vocalista, ¿no? Cosa que anteriormente antes, no. No habían, o no intentado, o no vieron al igual el Eterno, ¿no? Ahora tienen esos tonos melódicos con... Antes era castaña y burro. Antes era castaña y ahora lo que intentamos es que cada canción, cada tema sea diferente. Uno, ¿sabes? Uno no tenga nada que ver con el otro. Y alguno es más rockero, uno es más trap, otro es más heavy, pero un poquito de todo. Y gusta. ¿Y motivos de la edad puede ser, no? Seguro se voy haciendo más ñoño con... Puede ser la edad. Yo pienso que la edad, las experiencias, la música que escuchas, pues te influye y te marca, lógicamente. Y a la hora de sacar, antes hacíamos castaña y burra. Cuanto más castaña, sí. Mejor, ¿sabes? Y ya uno se preocupa y dices tú, ya la artrosis ya no tiene una buena misma mano derecha. Pero, y saca unos temas, por lo menos trata de hacerlo algo mejor, ¿sabes? Sí. Y con todo el respeto a los músicos de verdad, intentamos sacar buenos temas. Y básicamente nos gusta, realmente, no yo pienso que nosotros no hacemos, vamos ahí en esta línea, vamos a hacer la misma música que hace Metallica o la misma música que no sé qué, o ahora que se escucha más. Realmente sacamos riff, que si nos gusta, y vamos empatando los riffs y sale. Y a lo mejor al final el tema es un tema que dice, coño, qué rockero, coño, qué más trasero, coño, más... parte melódica como tenemos en Sobrevivir, sí. ¿Sabes? Y vamos pegando. Antes, claro, lo que no teníamos antes tampoco eran móviles, ni grabadoras, pero ahora con el móvil estamos ensayando, va, ese ritmo está guapo. Pues qué hace, coge el móvil y ya, a grabar, ¿sabes? Entonces va guardando ritmo y ya... ¿Porque componen dentro del mismo local o a cada uno se le van haciendo inspiraciones y llegan un día al local y dicen, venga, mira, todo, se me ocurrió esto y... Más bien descomponemos. descomponemos cosas. Bueno, será un cúmulo de ideas de cada uno de ustedes que se baten y sale lo que sale, ¿no? Sí, pero alguien tendrá que componer, aunque no sea la... aunque no quieran... Yo que soy el último que ha llegado, yo a veces me quedo pensando en el nombre del grupo, Metamorfosis. Y con el paso del tiempo y las composiciones, que esa palabra ya te digo, parece que nos queda muy larga, que vamos sacando, parece que el nombre toma cada vez más sentido. Quiero decir, no creo que hagamos un solo estilo en cuanto a canción, sino... es precisamente una metamorfosis del metal lo que hacemos, sin quererlo, porque realmente es eso. A veces un tema nos suena más rockero, a veces nos suena más tralla, menos tralla, más pesado, menos pesado. Y yo creo que la gracia está en eso precisamente, pero lo hacemos sin ninguna intención, la verdad que nos va saliendo. Y por eso decimos lo de no componemos, pegamos ritmo, vamos haciendo lo que va saliendo. Y eso sí, el denominador común quizás sea las letras que hace el Pegas, que es... intentamos que sean un poco reivindicativas, que ataquen un poquito, que sean... que tengan algo que decir. También es importante la letra junto con la música. Si no tienes nada que decir, haz música instrumental. Sí, pero si tienes que decir algo, lo decimos con ganas y gritando siempre. Sí, pues incluso hay letras de principios del grupo que, por desgracia, a día de hoy siguen estando tan actuales como lo fueron en su momento, ¿no? Sí, verdad. Yo, bueno, nada, eso mismo, que las letras de hace 25 años que no han cambiado, que el tema de hace 25 años sigue todavía actual, todavía, ¿sabes? Sí, eso... tema de, bueno, la sociedad, la vida cotidiana, el paro, todo, tío. Pues, gente, ¿qué les digo? Escuchamos otro temita de... Hombre, temazo, perdón. Temazo. Que luego al final acaban peleándome y lo digo no con ISO, sino con temazo. Venga, Metamorfosis. Seguido, me queda tu guarida, último sueño, pa' mi cantidad. quizás tal vez te pueda arreglar. Si no me dejes mirar atrás, he perdido ya todo el control. Pasa tiempo y no, no hay solución. Vela, bajo la vela. Seguimos en Mucho Más que Rock and Roll, seguimos con Metamorfosis desde Valterra en Arrecife. Gente, Valterra siempre ha sido el punto neurálgico de la banda, ¿no? Pues sí. La calle Nuestra Señora de los Volcanes fue donde... Marqués de Comillas. Ahora Marqués de Comillas. No, primero, ¿cómo se llamaba? La calle del sótano. Nuestra Señora de los Volcanes. Ahí está. Nuestra Señora de los Volcanes. Ahí está el sótano ese. Joder, vivió mucho ese sótano. Chivo. Son los ratones que vivían con el chanchillo. Los ratones eran nuestros. Y una de las... Acuerdo una vez. El gallo que estábamos tocando sin querer. Bueno, sin querer no, que estábamos tocando y con el bombo mató un ratón. Con el mazo del bombo. Se quedó el ratón pegado en el bombo de la batería. Y nada más que había un enchufe, nada más que había un enchufe. Sí, un enchufe, un enchufe. Y para los amplios, un ladrón, todo ahí. Otro ladrón, una cosa así. Y no se saltaban las palancas, ¿eh? Hoy enchufas tu algo y saltan las palancas, sí, pero antes saltaban las palancas. Eran de plomos ese, que eso no saltaba ni para atrás. Aunque el gallo no lo tenemos aquí presente, pero... No, sí, hombre, sí, sí está. Gallo, sí. Le mando un saludo. Venga. Bueno, decía lo del gallo porque recuerdo que el gallo... De los primeros grupos, con el parche del bombo, él lo pintaba, ¿no? Tenía su logo y su historia ahí. Todavía pinta y eso, y hace ventiladores y eso, los amplificadores también, suele arreglar alguna cosa también. O sea, que tiene un batería y un manita, como se nota que no está presente. Un mani manita, sí, un mani manita de la exploradora, algo así también. La verdad que local. Bueno, Gabriel, que estamos casi terminando y poco habla. Como casi miembro del principio de la banda, ¿qué se supone ahora compartir con estos tres personajes? Y algo bueno de cuatro, que cuatro. Bueno, personas. Cuatro. El gallo también era... El gallo, desde los principios, ¿no? El estar con ellos y que Metamorfosis haya vuelto y tener otra vez esa caña y esas ganas de seguir tocando. Pues, bueno, la verdad es que yo soy el menos rockero de todos ellos. Pero no, la verdad es que, eso, que a lo mejor cuando estamos allí, pues tenemos una fusión, que nos juntamos todos y el mestizaje que tenemos, uno le gusta un tipo de heavy, otro rock. Sí. Gitaneo, alguno le gusta gitaneo. Panguso. Bueno, dilo ya, hoy lo obligaron a venir con... Hoy, guau, nos costó. Sí, menos mal. Poner la camiseta negra, nos costó. Las lágrimas con el pantalón vaquero. La madre se pensaba que iba a ir a una comunión o algo, cuando veía así, tiene una comunión, como estaba en época. Llorando porque tenía que dejar el perro y la flota afuera, ¿no? Que no otro quieto. Perfecto, perfecto. Yo no sé si algún día dejar esta con Metamorfosis, yo no sé si podría estar en un grupo con otro carro de fuera, pero es que no sé, con los velillos estos sí. Bueno, con esta maqueta que tenemos, con mejor sonido que lo que habían grabado anteriormente, ¿tienen vistas futuras de alguna nueva grabación que supere si pueda esta que tienen ahora mismo en la calle? Sí, esa es la idea, esa es la idea. Básicamente intentaremos autogestionar y autograbar, hacernos con un equipo mejor. ¿Otra vez? Y volver a grabar otra vez. Sí, porque todo esto ha sido en esta ocasión casi, bueno, autogestionado y grabado prácticamente por nosotros y en el propio local. En el local ensayo, con lo poco que teníamos, bastante poco, pero suficiente. Pero no tienes el control absoluto de lo que sale, ¿no? Sí. Y hoy en día es eso, ¿sabes? Antes yo creo que todavía está por ahí el cuatro pistas. Hay un cuatro pistas aquí en Lanzarote que roto por todos los grupos, por todos los locales. ¿Eh? Sí. Pero ahora la facilidad que tiene la informática. Sí, a día de hoy sí tienes más. ¿Sabes? Ya un grupo te plantea decir, vale, ¿qué hago? Pago, no sé, 3.000 huracos a un estudio y tienes este producto y ya está. Y realmente hoy en día el grupo no gana dinero vendiendo discos, sino tocadas. O te gastas esos 3.000 euracos en un ordenador, una tarjetita, esto, y lo tienes una semana, otra y otra, y grabas todo lo que te dé la gana. ¿Sabes? Y para moverte por las redes, tu música. Que básicamente es lo que pienso yo que a los grupos que es lo que les interesa, que escuchen tu música y que te llamen para tocar. Y eso, la verdad, que no sea tanto como lo de antes, sea más como los años 90, que la gente se ganaba más el sueldo de los músicos haciendo conciertos. Ahora el Ramoncín, la peña esta de las gaitas, todo lo como así. Pero la peña de las gaitas, tanto intermediario, tanto, no sé, yo creo que también eso es... Sí, porque ustedes no pertenecen a la... Por favor, la cara, no por favor, de... que va. Que va. Con los mafiosos... Yo pregunto. No tenemos ninguna relación con la mafia. Bueno, cada cual que la denomine como quiera, ¿no? A mí no sé. Y entonces a la hora de los conciertos, cuando vienen la anotadora o el anotador de turno para pedirle tema de SGAE, como que... Cogémosle y rompemos el boli. No, ni caso. Las canciones son nuestras, las letras son nuestras y todo es nuestro. Si quieren ganar... Y todo queda en Valterra. ¿Qué pasa en Valterra? Se queda en la calle Marqués y Comillas. Si quieren ganar dinero, que trabajen y no que ganen dinero con el trabajo de otros. Pienso yo que es una lógica aplastante. Oye, pues gente, muchísimas gracias por haber venido, por habernos hecho escuchar la música que acaban de tocar, que aunque siendo grabada, porque es evidente que el gallo no lo podemos estar trayendo y saliendo para que toquen los temas que acabamos de escuchar de Metamorfosis. Muchas gracias y nada, seguir dando caña y que sigamos viéndonos en los conciertos. En los conciertos, arriba del escenario y nos vemos dentro de 25 años otra vez aquí. Si hace falta. Es lo que hay. Por supuesto. Y que uno los pueda ver. Claro, hola. Vamos a ver. Claro que sí. Pues lo dicho, Metamorfosis, hoy es mucho más que rock and roll, ya se nos despiden, se nos van del programa, nos han dejado un buen sabor de boca con sus tres temas, con lo que hemos hablado, que al final no es ni entrevista, al final es una charla entre amigos y esperemos que ustedes los hayan disfrutado, al igual que lo hemos hecho nosotros aquí en Biosfera Televisión. Gente, hasta la semana que viene. You're really jumping.